Zula. Hay una pared que me separa de vos, que no me deja abrazarte como la hacíamos amor. Esa maldita red no va a impedir que yo te ame, ni que los sueños que tuvimos no te hagan una tercera vez. Hoy te de visita, no te vengo a ver, y por unas horas te puedo tener. Give me some.